Estamos hoy otra vez con una compa del BDS, Palestina, boicot, desinversiones, sanciones con el Estado, al Estado de Israel. Un grupo que funciona en la línea de este, diríamos, de esta iniciativa global en defensa del pueblo palestino y contra el Estado sionista de Israel. Hoy en Ordizia, también, si os acordáis, hace ya más de un mes, estuvimos allí también pues solicitando que a la dirección de la CAF, esta gran empresa guipuzcoana, que no se apuntara a la realización, a la producción de ese tren que atravesaba suelo palestino y con unos claros intereses israelíes. Bueno, hoy en Ordizia se organiza la clásica ciclista de Ordizia, donde concurren diferentes equipos ciclistas, y uno de ellos, pues casualmente uno de ellos, es el Israel Cycling Academy, que tiene pues 5 corredores israelíes y luego otros corredores también continentales. Y por esto, pues también estos embajadores del Israel pues no son bien recibidos. Para ello está este grupo colectivo denunciándolo allí mismo en el sitio a la hora en que firman los corredores el pase de meta para salir en la carrera. Egunon, Carmen. Egunon. Bueno, algo he adelantado. Estáis allí llevando adelante una equincha. ¿Nos puedes contar un poco en qué términos la estáis haciendo? Te explico. Sí. Estamos colaborando con un grupo de aquí que se llama Boyerrico Palestina en el Cartasuna en esto, ¿no? Sí. Y lo que hemos hecho es, hemos puesto pancartas donde van a firmar los corredores. ¿Mm? Y por varios sitios así, ¿no? Y entonces luego, bueno, pues a los decirles a los del cycling que no son bienvenidos. ¿Mm? El año pasado cuando fueron a firmar, bueno, todo el mundo silbándoles así, y entonces este año la organización lo que ha hecho es que a las 9 empezaban las firmas. ¿Sí? Y a las 9:15 han subido de tapadillo los del cycling, han recogido y se han ido. Pero bueno, nosotros estábamos ya allí con la pancarta. Ajá. Pero bueno, eso es lo primero. ¿Por qué hacemos esto? Sí. Porque el Israel Cycling Academy, sí, que es un equipo israelí oficialmente abierto a todos los ciclistas, excepto a los palestinos, ajá, consideramos que no debe ser invitado aquí. No por tener ciclistas israelíes, sino porque es el equipo ciclista oficial que actúa como embajador de Israel para dar una imagen real del país, ajá, promocionando a Israel como un digno destino deportivo y turístico, uh-huh, y intentando ocultar todas las graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos palestinos. Consideramos que esta es la imagen real de Israel. Sí. La imagen real de Israel es que mientras ICA, que es el Israel Cycling Academy, sí, el año pasado regalaba bicicletas a los niños israelíes para promover su afición al ciclismo, los francotiradores del ejército israelí disparaban balas explosivas prohibidas que asesinan o mutilan a la población palestina. Está el caso de Alaa al-Dali, también ciclista, sí, palestino. Alaa al-Dali, que es uno de los mejores ciclistas de Palestina y vive en Gaza. Sí. Había sido seleccionado para competir en los Juegos de Asia del 2018. Ajá. Pero en la gran marcha al retorno, un francotirador del ejército le disparó una bala explosiva justo debajo de la rodilla. Mira. Y luego, además, Israel no le dio permiso para acudir a un hospital de Cisjordania donde le podían haber salvado la pierna. Y en Gaza, donde el colapso sanitario por el bloqueo es brutal, tuvieron que amputarle para poder salvarle la vida. Y no es un caso único. No, amputados, bueno, hay todo un equipo de amputados que intenta jugar al fútbol. Sí. Hasta ahora hay unos 120 personas amputadas y 20 de ellas son menores. Y algunos de una pierna y otros de las dos piernas. Y bueno, ¿cómo está un poco el ambiente mañanero ahí en Aquí, torno a la ¿eh? clásica? Sí, el ambiente mañanero en torno a la clásica Uf, a ciclista. tope de gente aquí. Sí, ¿os estáis dejando notar? ¿Os estáis haciendo notar? Bueno, nos estamos haciendo notar con las pancartas, ¿Ah? porque es imposible ni decir nada y eso está con la bronca que montan, el follón que montan los organizadores, que están leyendo todo el rato y así. Pero bueno, estamos allí con banderas palestinas y luego, pues eso, a las 10 cuando salgan, pues nos pondremos en uno de los en la curva y allí Sí. pues lo mismo. Les hemos puesto también la pancarta allí. Bueno, parece que Ordizia es un pueblo guipuzcoano que tiene bastante que ver con el Estado de Israel, me parece a mí. ¿Cómo que tiene? Que tiene que ver con el Estado de Israel, por lo que te decía un poco al principio, pues la Ah, solicitud que lo se de hizo CAF, en no. CAF en Es su. casualidad. Es. Bueno, CAF está de Asai, nos dice. Bien, Exacto. se conoce ¿Eh? otras participaciones de este equipo ciclista en los diferentes criteriums que se van a hacer ahora a lo largo del verano. Sí, bueno, el año pasado participaron en el Giro, que además consiguieron que saliera desde Jerusalén, Así. y este año también participan en el Giro. Así, Ellos, ¿eh? la idea es un equipo joven, llevan 3 años. Ahora sí, buscan a los mejores deportistas, les pagan bien, y ese Claro. es el equipo. Y entonces, bueno, su objetivo es participar en el World, en el Summum del ciclismo, ¿no? Ya En las mejores carreras. en el Y campeonato. aquí, bueno, pues ya llevan 3 años viniendo, porque Sí. se ve que quiere decir que la clásica tiene Sí. repercusión. Sí. Y bueno, a ver si hay suerte y para el año que viene conseguimos que no vengan, ahora que han cambiado el ayuntamiento y así. Bien. Pero sí, bueno, en el Tour aún no han podido participar, pero participan. Y aquí el año pasado estuvieron, bueno, en la Vuelta a Andalucía, la Vuelta a Cataluña, la Vuelta a Castilla-La Mancha. Este año menos, no sé, en todos los sitios se les sacaron pancartas y así. Y parece que no les gusta. De hecho, eso, este año han desaparecido, aparecerán a la hora de salir, pero eso, esto han firmado porque dice que el año pasado lo pasaron muy mal, todo el mundo abucheándoles, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿No conocerás diríamos, los colores que portan su maillot o sabes de algún corredor de aquí, de nuestra En este cercanía? equipo, Es sí, que Rubén Plaza. Ajá. Rubén Plaza, sí, además viene aquí hoy, el año Ah. pasado también. Ajá. Está el corredores, en el equipo de corredores de aquí está eso, el Rubén Plaza. Y Rubén. luego el Andrés Guerrero está de director. Andrés, Sí, ¿verdad? Y luego además ellos, como se ve que dicen que allí era más problemático ir, han montado su base en Gerona. Quiere decir que ya como si la base donde se reúnen, donde entrena y todo, está Gerona. Ajá, bien. Y así. Está bien saber estas cosas porque Sí. luego también hay representantes a los que una persona se puede dirigir y decirle, pues estas cosas que Sí, sí, estamos sí. diciendo un Sí. poco aquí. Los colores del maillot De Israel. de Israel Sí, llevan todos llevan los colores de Israel. el azul y blanco. Sí, y con las letras de Israel Cycling Academy. Y bueno, y eso, y está patrocinado directamente por el Ministerio de Turismo israelí. Sí. Bueno. Bien, pues no sé, no nos queda así mucho más para explicar. Esta acción la estáis llevando desde el BDS Guipúzcoa. ¿Qué Sí, tal? conjuntamente con los con Goya Rico Palestina en el Campesina, Ajá. esta acción en concreto. ¿Qué tal continúa este grupo de apoyo a la lucha palestina contra el Bueno, gobierno de Israel? haciendo lo que podemos. Espera que te pase con Yulel. Bien. Egunon, Sinchili, tío, Egunon, tía, Bulchatus, Bermudut. Egunon. Aquí estamos un poco hablando Bueno, con la compañera. como el año pasado, aquí estamos. Haznos un pequeño reporte de lo que estás viendo, por favor. Bueno, te estaba diciendo la compañera que este año, ya el año pasado ya hicimos algo y este año pues a escondidas han venido aquí, sí, que es lo que hacen siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, ellos no pierden ocasión para meter el morro donde haga falta, ¿no? Ajá. Lo único que eso, como siempre, las autoridades estas, sí, ¿no? Tipo ONG, ¿no? Que se convierten en patrones y propietarios de todo lo que hay, sí, ¿no? Pues se imponen sus, ¿no? Pues no hacen política, lo que hacen es negocio, que es lo que es sí, el sistema este, ¿no? Entonces, bueno, como te estaba diciendo también que todavía no han entrado en el tour, pero su objetivo es un poco eso, ¿no? Meterse o que le reconozcan en la, no sé cómo se llama, la, bueno, los que van al sí, tour y eso, pertenecen ya a una gama como si fuera la primera división, ¿no? Eso, o sea, es de, que, no sé de, tipo, de equipos ciclistas. Entonces, bueno, juegan con dinero para que la gente haga turismo allá, ¿no? Uh-huh. Hemos puesto unas pancartillas que hacen mención un poquito a eso, ¿no? De que, sí, bueno, en euskera, ¿no? Es una luz la puerta, eta zaitzea, giza eskubideen urraketa, Israel Ika, es Instituto Israel de Cycling Academy, eso, hauen meta. Y abajo le pongo meta, esa bicicleta, ¿no? O sea, estos son unos descarados que lo hacen lo mismo con el festival de cine en todo el mundo, pues han montado con los grupos de música su propia bolsa, ¿no? Para financiar a todo aquel que, bueno, que hable un poco de las aventuras o buenas aventuras que tiene el país ese, ¿no? Pidiendo a los demás que hagan, bueno, sobre todo a los propios, ¿no? A los palestinos, ¿no? El país ocupante. Bueno, es casualidad también que, bueno, aparte que la clásica de Ordizia tiene fama, de toda la vida. Antes no se llamaba clásica, pero aquí venían después del Tour y eso, los mejores ciclistas siempre venían aquí, ¿no? Y, bueno, también hay que decir que el Urdaneta, que también le ponen el nombre de Fray, Urdaneta, sí, era un, junto con otros, los de Zumárraga, ¿no? Eran los colonizadores de Filipinas y demás, ¿no? Igual vienen aquí, porque la esencia del sionismo de Israel es el colonialismo, ¿no? Eso, bueno, lo más brutal, pero bueno, es más a fin de cuentas. Ahí te pierdo un poco. Bien, pues no sé yo qué más decirte. Además de las campartas, joder, recuerdo que antes en el ciclismo se usaban mucho, pues unas pequeñas chinchetas ahí para que, ya sabes, para que el contrario no adelantara, pues no sé. Claro, ¿ah? Bueno, espero que no gane, aunque como te decía Rubén Plaza, esos han sido figuras importantes aquí, ¿eh? En el ciclismo. Sí. Y el año pasado también tenían ahí a otros artistas también, pero bueno, no sé, yo no ni me he fijado quiénes son porque me da igual, o sea, antes sí estaba yo en la Peña Marino Lejarreta, cuando el Marino hacía las tres carreras del Giro, la Vuelta a España y el Tour y eso, y después del Tour vinieron aquí a Ordizia y cuando ya faltaba nada, unos 10 o 15 kilómetros escapó con otro que había estado de gregario con él en el Tour. Y aquí, delante de todo el mundo, pues, el Marino tirando como un loco y tal y cual, y luego ya en la meta, llegando a la meta, pues le dejó pasar al otro, ¿no? Como un signo de que no solamente los figuras, sino los machacas también, ¿no? Hay que... Así era Marino. Y hay que... Así era Marino. Esto fue un motivo para resaltar el deporte, por un lado, la camaradería o el compañerismo, y no eso, ahora figuras y dinero y todo... Volcándose en un mercadeo barato, ¿no? Muy bien. Muy bien, Bultzatus. Bueno, pues dejaremos aquí. De todas maneras, bueno, con estos. Vale, Agur. Estamos. Así lo dejamos. Un abrazo.